Orlando, tengo entendido que ya están saliendo justamente para Cuesta del Ternero. Ustedes van a visitar a la comunidad que ha sido reprimida en las últimas horas, ¿no? Ahí, Maripato, sí, es cierto, estamos por salir ya para la Lost Chetem, que habíamos visitado la semana pasada, el día jueves, a la tarde. Habíamos estado hablando ahí en el territorio, en una visita donde habíamos llegado también a otras comunidades ahí cercanas al Bolsón, con algunos problemas territoriales. El viernes se desata esta situación de represión y un desalojo encubierto, porque en realidad había un acuerdo previo desde el martes 21 con el fiscal Arrien para esperar hasta el lunes, porque el fin de semana se iba a realizar un trahún y entonces ahí se iba a acercar gente a la fiscalía. Para hacer el planteo, ¿no? Eso, por supuesto, que no fue respetado. El viernes se rompió, hubo cuatro detenidos, demorados, pero viajó el jefe de la policía de Río Negro. Sobre el pretexto de identificar a quienes estaban, se llevó adelante un desalojo, ¿no? Esa figura, ¿por qué? Porque sacaron todo lo que había ahí adentro, quemaron, rompieron. Lo que la comunidad estaba construyendo o que tenía ahí construido también. Pero más allá de eso, se llevó adelante con fuerzas policiales, más de 50 hombres, estaba presente el jefe de la policía, gente del SENAF, las ambulancias, y bueno, ahí se arrancó a las 7 de la mañana. Si eso era para pedir identificación, me imagino lo que llevarán cuando hagan el desalojo. Hemos recibido algunos videos justamente que muestran todo lo contrario, ¿no? Y un niño de 8 años que fue violentamente Se fue. reprimido ahí también en el lugar. Bueno, a partir de ahí se instaló la presencia policial en el lugar. Tengo entendido que en estos momentos no hay integrantes de la comunidad ahí adentro, ¿no? En Cuesta del Ternero. Sí, hay, nunca se fueron, Ah, no se porque fueron. detuvieron. No, no, de, no. Y la policía sacó el día viernes mismo que había desalojado. En realidad pasó una situación similar a lo que pasó con Rafael Nahuel, y está pasando, eso es lo más grave, que parte de la comunidad subió a los cerros y volvió al territorio. Al otro día hubo una nueva represión el día sábado. Ayer domingo presenté un amparo a pedido de las comunidades de acá, un habeas corpus preventivo para garantizar la seguridad de quienes están en el territorio. Me comuniqué con el gobierno nacional a través de la ministra de Género, que fue la que atendió. Informé también, aunque no me contestaron, a la presidenta del INAI, al de Derechos Humanos, Pietra Gala. También me comuniqué con alguien del Ministerio de Seguridad para informar lo que estaba pasando, la situación de represión y de peligro que existe en que se repita un hecho como el que pasó en el año 2017, porque las características son las mismas. Ajá. El habeas corpus fue rechazado el domingo a la tarde. Estábamos por ampliar ese habeas corpus. Pero bueno, ahí salió la conversación entre Rubén Marigo, que es de la APDH de Bariloche, con el procurador a cargo, que no es Crespo, es otra persona aún, y con el cual se aceptó con distintas, después de una hora de conversa, de charla por teléfono, se aceptó que una comisión llegara hoy a partir de las 9 de la mañana y que pudiera ingresar por el periodo de una hora, hora y media al territorio para ver cómo está la gente que está en el territorio, ver su estado de salud, y esa comisión vamos a integrar, bueno, Felicia Curamil, que es CPI de la zona andina, el consejero del CODESI de esta zona, Nehuen Loncomán, un integrante de la PDH, uno de derechos humanos y yo como Huerquén. Esos somos los que vamos a estar en el territorio. Pero un dato más nomás, ¿no? Y Obviamente. ¿Qué es lo que está haciendo en concreto la policía? Porque si la comunidad está adentro, está impidiendo que lleguen otras personas. ¿Qué está haciendo la policía en el lugar? sí, está impidiendo que lleguen otras personas que tengan alimento en la comunidad. Bueno, ha cerrado y ha cercado a la comunidad, ha hecho un anillo, que eso no está dicho y que lo sabemos, pero no lo podemos constatar fehacientemente. Y bueno, eso es lo que contesta, ¿no? De hecho, la contestación del habeas corpus fue en esa línea, ¿no? De que está todo bien. El juez lo único que pidió es que haya profesionalidad, pero lo que deja en evidencia que el gobierno rionegro quiere reprimir a una comunidad y en esto traigo lo que venimos haciendo, ¿no? Porque también en este mismo momento hay una orden de desalojo vigente de la comunidad Cañumil, una comunidad que tiene desde 1899 aproximadamente su ingreso al territorio, corridos de la zona de Buenos Aires, Carhué, Azul, y que tiene un reconocimiento del Estado, después de la provincia, una carpeta técnica del relevamiento de la ley 2660 concluida, sin embargo, tiene una orden de desalojo para los próximos días. Está vigente, nada más que sabemos que no se lo va a llevar adelante porque es el mismo fiscal que interviene con Kenkentreu y que mañana también tiene un juicio. En estos 2 o 3 días tiene juicio. Con lo cual, la realidad es que el gobierno de Río Negro no respeta ni a las comunidades antiguas ni a las comunidades nuevas. Y eso es la realidad que queda en evidencia con 2 hechos contundentes. Hace pocos días estuvo allí por Bariloche Cavandier, el ministro de Ambiente, que en algún momento dijo que a propósito de los conflictos que hay en la zona, iban a ser coadministrados con el gobierno nacional. Y explicó por qué Parques Nacionales se retiró de la querella también en el caso de aquel predio tomado en Villa Mascardi. Ahora, ¿cómo se entiende esto? Porque el gobierno nacional va por un lado, se entiende diálogo, inclusive coadministración del conflicto, y en la provincia de Río Negro se hace otra cosa. ¿Cómo se entiende esto, Orlando? Bueno, son políticas que en definitiva en el final tienen una misma decisión, no devolverle tierras a las comunidades. Ni el gobierno nacional ni el gobierno provincial tienen la intención de reparar el genocidio que ha ocurrido con los pueblos originarios. No tienen la intención de respetar la Constitución ni el convenio 169, nada de eso. Quizás el gobierno nacional tenga algún modo diferente. Pero la verdad es que si ocurriera una desgracia que ojalá no pase de ninguna manera en la comunidad que encuentro, estaríamos ante una situación realmente compleja, porque la ciudad de Bariloche ha tenido en estos últimos días desalojos de un asentamiento y otros asentamientos que están criminalizados. El desalojo de esta comunidad, el desalojo previsto para la comunidad Cañumil, pone un panorama de inestabilidad social, un clima bastante complejo y que, por supuesto, la responsabilidad tiene que ser del Estado y de la justicia. No puede ser que en Río Negro la justicia no sea independiente, que quien ordena los desalojos sea la gobernadora de la provincia de Río Negro. Me parece eso un hecho que pone de manifiesto que a veces esta democracia es mucho más frágil de lo que parece. Orlando, decís que quien ordena los desalojos de las comunidades mapuche y la provincia de Río Negro es la propia gobernadora, Anabela Carrera. ¿Hay algún dato de esto, alguna expresión de ella, alguna orden que se Sí, conozca? la de Gallardo Calfú fue la más clara. Y hoy no habla. Pero quien actuó y pasó por arriba de ese primer acuerdo del fiscal Arrien fue la jefa Sendón, y a partir de ahí empezó a actuar el procurador, ¿no? En este caso de la que entró. Y hay una línea clara, de hecho, la policía fue la que anunció que habían desalojado el lugar, que le habían restituido a un dueño que no tiene título de propiedad, que no tiene la posesión del territorio, que no ha cuidado, que recibe fondos del Estado, que es un ñoqui del Estado, porque recibe fondos del Estado para plantar pinos, y ni siquiera en ese lugar hay raleo, hay trabajo que justifiquen que ese territorio está siendo poseído, ¿no? Como le dice una ley vigente de tierras, que es la 279, y que por encima de eso pasa. Entonces, resguardan los intereses de quienes estafan al Estado, en Está. vez de reparar un daño que han hecho con los pueblos originarios en la Argentina. No respetar a la comunidad quinquenteo, no respetar, hacer procedimientos viciados de nulidad, de forma violenta, pero de la misma manera que no reconocer a una comunidad como la Cañimil, que tiene más años que la misma provincia de Río Negro y que la justicia de Río Negro, y que tiene todo lo que el Estado exige, el relevamiento territorial, decretos de reconocimiento, una historia, tampoco la respetan. Así que se saquen la careta, porque lo que no quieren es mapuche en el territorio. Gracias, Orlando. Un abrazo. Muchas gracias, Capo Cayer.